Muy buenos días. Lo cierto es que la semana pasada el sindicato La Fraternidad, que dirige al personal de conducción de trenes, había tomado una medida bastante arbitraria respecto de la posibilidad de hacer circular los trenes de pasajeros de todo el país, como también los trenes de carga, a 30 kilómetros por hora durante todo su recorrido. Esto implicaría una situación sumamente grave, tanto para el personal que está trabajando como también para los usuarios que se verían perjudicados directamente. Con posterioridad a eso, se levanta la medida de fuerza porque se llega a un acuerdo para sentarse a discutir paritarias con el gobierno, paritaria que ya estaba firmada, que implica un 18% de aumento para el 2021 en cuotas. La última de esas cuotas se percibiría con un 5% en diciembre, pero habían pactado en marzo del 2021 que en octubre se sentarían a discutir. En octubre se sentaron a discutir, no hubo acuerdo, se planteó esta medida absurda de la que hablaba recién. En asambleas, los trabajadores expresamos que no estábamos de acuerdo con esa medida, que nos parecía absurda, infundada y que no tenía ninguna validez. Posteriormente, esa medida se suspende y ahora se resolvió que se va a tomar una medida de fuerza que implica un paro de 24 horas a partir de las 0 horas del día jueves 14. Lo más probable es que el Ministerio de Trabajo haga lo suyo y aplique una conciliación obligatoria que suspendería esta medida de fuerza. Por lo tanto, es altamente probable que en la noche del día 13, o sea hoy, se suspenda esa medida de fuerza y se postergue porque se había pasado un cuarto intermedio en la discusión paritaria para el viernes 15. Quiere decir que ya se había acordado que el viernes 15 se sentaban a discutir y la dirección de la fraternidad, sin consultar a las bases, toma la resolución de llevar a cabo una medida de fuerza con paro de 24 horas para el día 14. Lo más probable es que esta medida no se ejecute, porque los acuerdos paritarios, tras bambalinas, nos hemos enterado, ya se acordaron. Lo que van a tratar de hacer es tratar de mostrarse combativos ante la opinión pública y ante sus propios afiliados, como para no decir que firmaron un aumento bastante precario sin haber luchado. Lo que van a decir es que la lucha trajo como resultado este acuerdo que ya está preestablecido, tanto para la Unión Ferroviaria como para la Fraternidad, como para los señaleros, como para el personal de dirección ferroviaria. Lo cierto es que les van a tirar unos mangos a todos los ferroviarios para antes de fin de año y que esta medida de fuerza, que es un paro de 24 horas a partir de las 0 del día 14, muy probablemente se va a levantar antes de que se ejecute. De no ser así, comenzará a las 0 horas del día 14, levantándose en las primeras horas del día cuando el Ministerio de Trabajo aplique la conciliación obligatoria.